mi socia, tienen dos segundos a llegarle a la pista, que va a empezar el reguleo, reguleo. Dale papi, azótalo. Dale Noriega, azótalo.